Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que les da la bienvenida, como en cada emisión, a este podcast que siempre ha pretendido ser de corta duración, pero pues esto varía dependiendo de pues el tema que se toque. Este es el episodio 112 de Poco Común. Y pues empecemos de una vez. En esta ocasión hablaré sobre una serie animada que en lo particular me encantó muchísimo desde que la primera vez que lo vi. Y me refiero a la serie, una de las series creadas por MTV, y es la de Daria. Daria, esta serie que fue basada en un personaje que fue originalmente creado en la serie de BBC Butthead, pero que pues con el afán de atraer a una audiencia femenina, pues los directivos de MTV propusieron al creador de BBC Butthead agarrar este personaje y darle su propia serie. Pero a final de cuentas el creador original estaba ya más metido en otros proyectos y todo quedó a cargo de otro equipo. Y también pues para no dar una impresión errónea en esta serie al ser estrenada, que fue estrenada en 1997, procuraron que desde un principio la serie se desvinculara completamente de BBC Butthead, ya que no servía ni el mismo concepto, ni el mismo estilo, ni el mismo tipo de historia, a pesar de que agarrara este personaje. Entonces, pues claramente cortó con cualquier relación o cualquier referencia con BBC Butthead. Y eso fue bueno, porque a final de cuentas la audiencia, como yo, que seguimos esta serie, pues para nada la relacionamos con aquella y pues tomamos una aproximación muy aparte de esta serie. Y bueno, Daria, es el nombre precisamente de la protagonista de esta serie, que se llama Daria Mongeldorfer, y que veremos pues su vida preparatoriana más que nada, porque de hecho el primer episodio parte de que pues es su primer día de escuela en la preparatoria de, ¿cómo es? Longdale, se llama el pueblo ficticio donde ubican esta serie. Y ay, perdón. Y pues cubre toda su vida escolar desde el principio hasta el fin. De hecho, fin de la serie muestra precisamente cómo se gradúan todos los personajes y qué van a, ya qué se van a dedicar después de la preparatoria, ya sea que estudien en alguna universidad o que se dediquen ya a trabajar, a construir sus propias carreras. Pero bueno, lo peculiar de esta serie es que es una serie de comedia, comedia sarcástica, una serie también de sátira, sátira, sí, de tanto de la vida escolar como de la propia sociedad americana, y que incluso se puede ver también retratada otras sociedades, porque en sí pues es también una crítica y una sátira y una visión muy sarcástica y cínica pues de la sociedad y de los diferentes situaciones sociales que se presentan, de las diferentes formas de ser de la gente, y pues también una crítica social a través de los ojos de Daria. Daria, que es un personaje pues un tanto asocial, misantrópico, o sea, no se lleva bien con la mayoría de la gente, muy inteligente ella, pero también pues le cuesta trabajo y aceptar a la demás gente y por lo tanto relacionarse con los demás, y siempre tiende a tener una visión crítica de los demás, y cuando realmente se llega a interesar pues por formar lazos de amistad con algunas personas, pues le cuesta trabajo más que nada porque pues no conoce otra forma de relacionarse con la gente. Pero bueno, el encanto también de esta serie es que si bien en los primeros episodios vemos como Daria, debido a su pues a su inteligencia y a su postura pues de ser crítica y hasta un tanto troll de en contra de los demás y de sus defectos y de sus vicios de la demás gente, en un principio pues la podríamos ver como que siempre es la que se sale con la suya y la que se burla de todos los demás, pero la serie sabe evolucionar bien y vemos pues un personaje que va evolucionando y que no siempre todo le sale bien, ni pues tiene siempre la razón, sino que va a haber situaciones en las que pues también ella va a aprender de las circunstancias y pues va a tener que adaptarse e ir madurando. Y pues también va a haber situaciones donde pues las circunstancias estén en contra o donde pues tenga que aceptar las situaciones por malas o poco éticas que se den, tenerlas que aceptar porque pues son parte de cómo interactúa y cómo se relaciona la sociedad y pues de alguna manera uno pues no puede marginarse e ir en contra de lo establecido así como así, sobre todo si uno quiere encontrar pues su propio espacio dentro de la sociedad, que es a final de cuentas el costo muchas veces de ir madurando y de llegar a la adultez, que muchas veces pues tienes que mantener cierta distancia, ciertos límites para mantener una sana, perdón, relación con la demás gente, porque si uno fuera realmente completamente honesto y crítico con el resto de la sociedad, pues terminaríamos siendo completamente marginados y también pues un tanto enemistados con la mayoría de la gente. Y bueno, lo chistoso es que si bien muchos personajes a lo mejor tienden a convertirse pues en estereotipos bastante cómicos de cómo son las diferentes personas y sobre todo cómo son muchos adolescentes, y bueno, en este caso muy ubicado en los 90s, a finales de los 90s, entonces pues las personas un poco de la situación toma muchas referencias de cómo era la sociedad en los 90s, aunque pues esta forma de ser las personas es algo que a final de cuentas no ha cambiado tanto a través del tiempo. Y pues Daria en un principio pues conoce pues a la que será su amiga por toda la trayectoria escolar y su confidente, esta Jane Lane, que es una pues una artista, pero que también tiene una visión un tanto sarcástica y crítica también de la sociedad, y alguien que comparte pues su visión y también un poco esa inteligencia de ver desde lejos, como desde una tercera persona, cómo son la gente y la sociedad, y pues también tomar esa postura crítica, pero también muchas veces ella es la que le señala sus errores y sus aciertos y sus momentos de Daria en que pues ella su forma de actuar también se sabotea a sí misma para alejarse de la gente, porque algo interesante de esta serie es que no solo critica a los demás la protagonista, sino incluso se critica a sí misma y también a veces reconoce sus defectos y sus debilidades. Pero pues todo resulta volviéndose un tanto irónico y cómico en muchas ocasiones debido pues a la ignorancia y a ciertos vicios sociales que promueven pues los grupos de adolescentes dentro de la preparatoria y cómo refuerzan ciertas personalidades. Y por ejemplo, lo vemos inmediatamente al principio de la serie con la hermana de esta Daria, Quinn, quien pues es su completo opuesto, porque su hermana es una completa persona frívola, superficial, que le importa mucho la apariencia de ella y de los demás, y pues también tiende a tener noviazgos fugaces y anda pues saliendo con cuanto chico se le atraviesa, aprovechando que tiene una apariencia atractiva y que pues muchos chicos la buscan. Pero igualmente, como es opuesta a Daria, pues carece de toda la inteligencia que Daria tiene. Entonces, pues suele ser bastante ignorante y pues bastante boba para darse cuenta de por qué son las cosas como son y de entender pues cosas que tienen que ver ya más con una visión más analítica de las cosas. Y pues suele ser un personaje que refleja mucho ese tipo de chicas frívolas que le dan demasiada importancia a su apariencia. De hecho, se vuelve miembro del club de modas dentro de la escuela, que pues es un club ahí muy muy muy elitista, que se sienten pues superiores a los demás y tienen de hecho se autonombran del club de modas porque se sienten con la autoridad de criticar y de sobajar a los demás a partir de su apariencia y de su forma de arreglarse. Y como le dan mucho peso a esta situación para juzgar a la gente y para valorarla. Ahí vemos un tipo de personajes. Y luego están unos que siempre terminan siendo pues los personajes cómicos, patiños de la serie, que es la estereotípica parejita de el atleta y la porrista, la cheerleader, que pues estos dos personajes pues definitivamente son los más tontos, los más bobos de la escuela, que no entienden muchas cosas, que pasan todas sus materias, todas sus clases de noche, no entienden mucho las materias que les imparten, y pues ambos clavados en sus actividades extraescolares. De hecho, el chico de esta pareja, digo, no digo sus nombres porque no me acuerdo ahorita, se me fueron, pero pues siempre lo vemos vestido con su uniforme de fútbol americano y la chica con su uniforme de porrista. Y lo curioso es que también están apariencias pues un tanto atractivas, pues para reforzar este estereotipo de personajes. Y pues como son personajes bastante ignorantes y bobos, tienden a ser la burla de esta Daria y esta Jane, que incluso juegan con ellos al hacer ciertos comentarios sarcásticos o comentarios que tienden a manipularlos para que meterlos en situaciones chistosas o adversas simplemente por divertirse de ellas. Dos personajes que suelen estar como a la altura de Daria y esta Jane son una pareja de chicos de piel oscura que pues son los únicos con sus características de piel en la escuela. Entonces, incluso ellos mismos se ven de forma crítica y un tanto sarcástica, como muchas veces se les dan cierto, los tratan de cierta forma y les hablan de cierta forma, por aquello de la inclusión de raza y todo el rollo, y pues se sienten un tanto insultados y un tanto, y pues ridiculizan como la gente que no sabe lidiar con esta situación de diferencias de color, les dan un trato especial como si de veras, como si eso arreglara las cosas y les diera cierta inclusión. Y luego están, por ejemplo, los maestros en la escuela que pues son maestros que pues tienen los adultos y las figuras a final de cuentas de autoridad y de sabiduría, pero que pues también tienen sus propios vicios. Por un lado, la directora, que es una manipuladora y una interesada, que muchas veces se aprovecha de las situaciones y los propios alumnos para tener recursos en la escuela o para mantener un cierto discurso político a pesar de lo que opinen los alumnos. Y aparte de que muestran mucho de los vicios del sistema educativo y cómo pues ellos los perpetúan y los mantienen, y que van pues en contra del objetivo primario de una escuela, que sería enseñar. Entonces pues muchas veces se hace burla de este fallido modelo de educación que ellos quieren promover, y de ciertas prácticas burocráticas y administrativas que no sirven de nada en beneficio de los alumnos. Y luego hay, y por ejemplo, alumnos hombres, está el maestro de matemáticas, que es un tanto histérico. Pues el típico maestro que está un tanto harto de lidiar con todo tipo de adolescentes irreverentes y que no lo toman en serio. Y lo chistoso es que pues está tan estresado que se le ve en la cara como se le saltan uno de los ojos. La voz, que curiosamente la voz de ese personaje es el señor Burns, pero una voz más así, más histérica. Y se ve bien chistoso. Y hasta uno podría identificar o comparar algún maestro de nuestras escuelas con ese maestro, y así hay diferentes. Y aparte está el rollo de los padres de Daria, que pues a final de cuentas adultos que por un lado su madre es una profesionista, una abogada, y está muy clavada con su carrera profesional, y su padre, que creo que es publicista o vendedor, no me acuerdo bien qué es, pero que también pues vemos sus vicios y sus defectos. Por un lado, creo que la más sensata de los dos padres de Daria pues es su madre, que pues es obviamente pues tiene cierta preocupación por no abandonar a sus hijas y darle la suficiente atención y la educación que ella considera que es más correcta. Y su padre, que pues es un tipo muy cúmulo de inseguridades, y que tiende a ser muy quejumbroso, y muchas veces pues es el sometido y el que pues no se involucra y no entiende luego la situación. Y pues se da una dinámica bastante curiosa donde Daria de repente busca manipular las situaciones para salirse con la suya. Su madre muchas veces sí se da cuenta pues de cómo es Daria y la entiende y sabe por qué es como es, pero de alguna manera pues busca que ella, bueno, ella tanto Daria como Quinn, pues entren dentro de cierta normalidad social, de alguna manera tratando de forzar o de convencer, pues de que sean de cierta forma, Daria que no sea tan antisocial y Quinn que no sea pues tan boba, tan frívola, tan superficial como es. Es una dinámica bastante interesante, pero a final de cuentas la serie es una buena comedia y toda la historia va evolucionando, porque a final de cuentas, aunque es episódico, pues vamos viendo cómo algunos de los personajes van evolucionando en sus relaciones, su amistad de Daria y esta Jane, y además cómo Daria pasa pues por diferentes intereses amorosos también, y como pues esto, a final de cuentas, como Daria es una persona que le cuesta trabajo relacionarse, pues vemos también este problema, este trabajo que le cuesta pues acercarse a esos tipos, a esos chicos, a esos hombres de los que ella se llega a enamorar. Una serie muy bien escrita, son 5 temporadas, 70 episodios y 2 películas. De hecho, la segunda película se terminó haciendo porque iba a ser una sexta temporada, pero no me acuerdo qué situación se dio que terminaron convirtiéndola en una película. Y pues una serie que ahorita la tiene los derechos CBS. Y por cierto, el doblaje de esta serie en español es muy muy bueno. Se consiguieron muy buenas voces de gente muy conocida de esa época. Entonces van a escuchar muchas voces conocidas en varios personajes de la serie. Por ejemplo, atleta, jugador de fútbol americano, tiene la voz del René. ¿Sí es René? El que hace la voz de James. Es la misma voz, entonces le da también ese tono un tanto chistoso y también bobo al personaje, que cae bien a pesar de todas las tonterías y todas las bobadas que hace el tipo, te cae bien por la voz. Y además cabe resaltar que originalmente, cuando se transmitió la serie, como a final de cuentas producía por MTV, pues aprovecharon esto para insertar mucha música de esa época, de los finales de los 90, principios de los 2000. Entonces hay muchas canciones famosas insertadas dentro de los propios episodios e incluso como temas de salida de cada episodio. No les recomiendo que vean los episodios en inglés, porque actualmente ya a la serie ya le quitaron toda la música que originalmente tenía. Entonces, pues ahí se dio una gran pérdida de muy buena música que metieron en la serie. Rock alternativo, pop un poco. Y aparte, pues cabe hacer la recomendación de que esta serie está disponible en el servicio gratuito de Pluto TV, que es, para los que no lo conocen, pues está disponible para celulares y para ver por internet, o sea, por tu navegador de internet, gratuitamente aquí en México y no sé qué otros países de Latinoamérica. Creo que el servicio originalmente es de Argentina, por lo que he llegado a leer, pero el chiste es que Daria está disponible en esta plataforma y está en su sección de on demand, porque Esta de Pluto TV se maneja como si fuera televisión de cable, que tiene canales que puedes escoger y ver en tiempo real, o meterte a la sección de on demand, y ahí es pues plataforma tipo streaming como Netflix, donde escoges qué serie vas a ver y qué episodio, y pues ahí está Daria, y está con los audios originales de cuando se fueron transmitidos. Entonces la versión latinoamericana conserva la música original de la serie, por lo que recomiendo mucho que la vean en esta plataforma, y pues gratuitamente, digo. ¿Qué más quieren? Ahí está, en una muy buena recomendación. Y además que me siento identificado con esta serie, porque muchas veces uno ya, cuando llega a tener cierto nivel de conocimiento y de experiencia, pues también por la edad, pues también te sientes a veces identificado con esta visión, pues un tanto crítica, y sobre todo en mi caso, que yo no me siento identificado como una persona normal o común y corriente, y que muchas veces tiende a ser muy crítico con la sociedad, pues de alguna manera te sientes identificado con esta serie y con pues todas estas observaciones sarcásticas, críticas, irónicas de cómo es la gente, cómo actúa la sociedad, cómo piensan, cómo muchas veces incluso se contradicen y pues actúan de formas que pues terminan perjudicando y no buscando el bien de los demás, sino muchas veces el bien propio, o incluso la gente por su ignorancia provoca ciertas situaciones, y pues uno se da cuenta, y es difícil convencer a la gente pues que actúe de cierta forma, debido a que uno se da cuenta de las consecuencias. Entonces es una muy buena serie, y aparte la recomiendo también mucho para adolescentes, porque de alguna manera también pues muchos, sobre todo adolescentes que se sientan un tanto marginados, un tanto excluidos, se van a identificar mucho con la visión de Daria y de Jane y algunas de las personas cercanas a ella, e incluso de muchas situaciones donde lidias con ciertas cosas que pues ya sea que tienes que hacer cosas que no te agraden, o tengas que pues mantenerte un poco a conformidad por mantener la armonía social. Una muy buena serie, como dije, y pues ahí está la alternativa gratuita para que la vean, esta serie de Daria. Y pues con esto ya cierro este, que fue el episodio 112 de Poco Común. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por descargar este podcast. Díganme y compártanme su opinión de qué piensan del tema de esta serie. Me interesa mucho saber en cada emisión de este podcast qué opinan ustedes. Y pues ya nada más voy a pasar a los agradecimientos a la gente que dejó sus comentarios y sus likes, pues sobre todo en el episodio anterior, que fue sobre Wii Fit. Me dejaron sus likes Jorge Adrián Cruz, el Chino Chido y God21, que por cierto él menciona que es buena reseña de este tipo de juegos, o sea, de Wii Fit U o Wii Fit en general. Y menciona que le interesó comprarlo hace tiempo, pero que no pudo por cuestión de precio, si era muy caro. y que no era fácil de conseguir en Puebla. Sí, no había tantas tiendas que lo vendieran muchas veces. Y me pregunta que si he probado los juegos con la misma temática para Switch, o sea, uno de Zumba, el de Boxing y el de Laro, el llamado Ring Fit Adventures y algunos juegos de baile. Pues de baile sí he probado varios, o sea, tanto los clásicos como uno que otra vez he jugado el Just Dance. Los otros de Switch realmente no los he probado. He visto gameplays, sobre todo del de Boxing y el de Ring Fit Adventures. Y pues me interesa sobre todo el del Aro porque es el que veo que es más completo, que tiene más, aprovecha más y te mete más ejercicios. De Zumba, por lo regular, los de baile no me interesan tanto porque en primera no soy muy adepto a bailar y en segunda la música que luego ponen en los juegos de baile tiende a ser música muy popular y por lo regular a mí no me gusta tanto la música tan popular. El tipo de música que me gusta por lo regular tiende a ser más alternativa. Pero bueno, ahí está. Y también, por cierto que ahí deja sus saludos, Allen Marcells del podcast de Life Anime Bo, dice de Santa Cruz, de la Sierra, Bolivia. Gracias por los saludos. Y pues ahí está. Y también pues su mención, que escuchen su podcast, que pues da resúmenes prácticamente semanales de las series de anime que van transmitiéndose en cada temporada y también pues de otras series de anime y noticias relacionadas con el mundo del anime y pues como dice desde ya desde Bolivia que produce su podcast y que es también parte de el grupo de Encode al que pertenece pues la nerdulería y pues, obviamente este podcast y pues ya les recuerdo que este podcast lo pueden descargar y escuchar desde iVoox en el espacio de la nerdulería, en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts y varias de las aplicaciones para celular de podcast, porque recuerden que esas aplicaciones por lo regular se basan en los feeds que dan iTunes y Spotify sobre todo de podcast. Entonces, si están ahí, están en las aplicaciones de podcast o específicas de podcast que hay para celulares. Y pues también les recuerdo que nos pueden encontrar en la nerdulería en Facebook. En Twitter, arroba de nerdulería, nuestro correo nerdulería arroba gmail y nuestro canal en YouTube, nerdulería, también para que ahí escuchen este podcast, aunque tarda un poquito más debido a todo el trabajo de producción que requiere el adaptar este audio a video, porque pues no solo hago un copy-paste del audio, sino que hago cierta básica producción de video, pero pues ahí le meto algo de producción y eso me toma un tanto de tiempo. Así que, pues después de haber publicado el audio, se tarda un poquito en que lo suba al canal de la nerdulería. Y bueno, y también les recuerdo que pues escuchen, sobre todo jueves o viernes, por lo regular es cuando grabamos en vivo el podcast de la nerdulería en nuestro canal de YouTube y también si todo va bien también en Facebook. Entonces también para que lo escuchen en las noches, que es cuando grabamos ese podcast. Y pues también que este podcast es parte de, se publica también en la podcastería y pues mando saludos Y les recomiendo que chequen la podcastería para que encuentren más podcasts. Y como dije, en Encode, que también está en Facebook, igual que la podcastería, donde también pueden encontrar varios podcasts de muchas temáticas, sobre todo geek, pero también hay de otros tipos. Entonces, pues ahí están las recomendaciones. Y ya con esto cierro este episodio de Poco Común. Nos estamos viendo. Gracias por escucharme. Cuídense. Monkey boy.